y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. De la mañana 16 minutos, 4 de la mañana 16 minutos, originamos para la 96.0 Oriente Stereo. Mil gracias a la gente que nos ha acompañado. Ya completamos 8-10 días con el día de hoy en la junta. Muchas gracias, la gente ha dado una respuesta altamente positiva, de verdad chévere, porque y lo mejor, sabe qué es, Ángel, la gente va fidelizándose. Sí, qué bueno, sí, qué rico, sabroso. Gracias. Pablo, esperamos. 10 de la mañana, 17 minutos. Ángel, usted me tenía, ¿cómo era? ¿Tres sabores de qué? Mira, que es que me declaro en horario navideño. Ah, ya, hágale. Sí, sí, cualquier bochinche, fiestita, bebedera, parrillada de sancocho, cuenten conmigo. Y conmigo también. Me pego una balacera. Mira, para aquellas personas que nos gustan, bueno, les gusta mucho el licor, ¿no? Bueno, la cervecita y todo eso. Nosotros no. Decía... Querido hígado, este es el mes del que tanto te hablé. Acuérdate. Ya. Mira, en este diciembre evita todas las cosas que te engorden. Como espejos, balanzas, selfies, amigos sinceros. Ya sabes, ¿no? Que no te digan, este mes es de comer, ¿no? Es de disfrutar, ¿no? ¿Cómo me repita eso que estoy echándole así? Este diciembre evita todas las cosas que te engorden. Como espejos, balanzas, selfies, amigos sinceros. Oiga, no, le cuento que es que, a ver, yo no sé por qué, no es una cosa especial, no sé si a usted le pasa, don Ángel, o nuestros oyentes, ¿a usted no le sabe los buñuelos diferentes todo el año a como saben en Navidad? Es que diciembre es el viernes del año, sí, es que es totalmente diferente, no sé si es con, es la alegría, es como decir ya vamos a fiestas, a diversión, que es totalmente diferente al resto del año, porque uno sabe que de pronto cada semana, cada 15 días salimos, o bueno, qué sé yo, el que va a salir todos los días sale, pero diciembre es algo especial. Pero eso no da respuesta a mi pregunta. Que sí, pero sabe diferente, sabe diferente. Ah, ya, pues dígame, sí, porque usted para los políticos le dicen, oiga, a propósito vamos a leer lo del paro ahora, y ya, le preguntan una cosa y salen por otra. Vea, si tiene miedo de engordar en diciembre, recuerden tomar alcohol antes de cada comida. Eso les quita el miedo. Eso está bueno, está buena. Y ya sabes, ¿no? La advertencia de hoy. El consumo de licor puede provocar que usted crea que canta bien. Uy, no. No. Yo conozco uno que María. Los amigos por detrás de él le levantan y dicen, no le dé el micrófono, no le dé el micrófono. Y atención, vea, que sí, eso es verdad. Se hace saber que a partir del día de hoy estaremos ausentes tomando un merecidísimo descanso hasta el 7 de enero. Les deseamos felices fiestas, feliz Navidad y lo mejor para el próximo año nuevo. Esto lo firman la lechuga, el tomate, la fruta, el pepino, la berenjena. Oiga, a propósito de los sabores de mi tierra, usted no pudo acompañarnos el día de la cena, perdí. Sí, sí. Yo lo los sabores de mi tierra, qué lechona más rica, Me lo perdí. Oiga, yo. Paul come más que plata a prestamista, ¿oyó? Ah, por ahí me dijeron que repitió 5 veces, ¿no? Sí, quien ve chiquitico ese para llenarlo, ¿qué tal si fuera grande, Dios? Paul, buenos días. No, pero de verdad, chévere la gente, los muchachos que pudieron asistir. Y como le digo, los sabores de mi tierra se pasó con esa lechona. Ya le voy a dar el número de los sabores de mi tierra para que usted pida, no se ponga a cocinar ni 24 ni 31. Ah, pues mira, esta mañana estaba pensando en eso, no sé por qué me levanté este diciembre, nada de cocinar. No, hay que pedir. Hay que pedir. Ya le voy a dar en el siguiente bloque de publicidad, le doy el número. Y también para agradecerle a Andy, el hombre de Juice Bar, sí. Me acordé de Michael Jackson. Ay, le tengo una noticia, pero de eso. ¿De qué? Venga, Juice Bar, ¿qué tal le fue el fin de semana? No, chévere. Ah, pues no sé, hay que preguntarle a Andy cómo le fue con el chico que iba a pinchar. Sí. Pero gracias a Andy y su esposa y toda la gente que siempre está pendiente de nosotros de Juice Bar. Está de Comandante Isuardi. Isardul 28. Sí, señor. Ahí estuvimos cenando con los sabores de mi tierra. No se lo pierdan, vea, delicioso. Sí, sabores de la tierra de uno. Ay, hablando de lechona, hay muchacho relleno, hay carne en rollo, hay tamales, hay rellena. De modo que, ¿para qué va a cocinar el 24 y el 31? De una vez dígalo, ¿eh? Invite, sí, no, ya, de una salga, vez diga, de una vez, diga, sí, mire, sí, sí. Me hace acordar que mi madre, que en paz descanse, decía, este año yo no cocino. Ajá. Entonces todos nos mirábamos y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, no había sabores de mi tierra. Allá no había sabores de mi tierra. Y entonces, cuando llegaba el 20 algo, 22, le decía a mi papá, bueno, ¿y la cena qué? Y él dijo, usted no era que no iba a hacer nada. Yo iba a ir a comprar ya ahí un pollito en la esquina. ¡Qué pollo, ni qué nada! Venga, vamos, qué oh, bueno. Mi madre cocinaba. ¡Buah! A mí me ha tocado muchas dos diciembres aquí, que estando aquí en España, en el País Vasco, no sé, o sea, es diferente la natilla que el buñuelo, pero que no pase, o sea, es que es tan diferente, se tiene que comer ese día, sí, se tiene que preparar, la idea es prepararlo. Usted sabe, bueno, ya yo no sé si le habré contado, la segunda Navidad que pasé yo aquí fue muy, muy, muy triste. Y por eso casi nunca yo la Navidad la pasaba acá. Bueno, porque me iba a hacer la Feria de Cali, iba a visitar los viejos también, pero iba a hacer lo de la Feria de Cali. Y mi cerebro dijo, Feria de Cali, hermano, Feria de Cali, pero no vuelva a tenerse que acostar a las 10 de la noche solo usted un 31. Ajá, bien acompañado entonces. No, que va, apagué la luz para que ni siquiera para que entrara nada. Bueno, menos mal acá no hay escándalo de pólvora ni nada de ese tipo de cosas. Bueno, ahora hay, ¿eh? En ese tiempo no había, no se escuchaba, no, nada. Ah, eso parecía muy, muy... Y por lo menos dejan hacer un poquito de ruidos, ¿no? Bueno, ni tanto yo. Pero bueno, pero hemos cambiado, hemos evolucionado. 10:23, ¿se le queda algo más? Porque esos tics están muy buenos. Pues, qué sé yo. No, pues te tengo algo más adelantico, una noticia más adelantico. Permítame, yo saludo a la mija que hasta ahora nos está escuchando, el hombre está andando de reparto. Está bonito el día, pero no se confíe, hace frío, acabo de ir a la parte exterior de nuestro palacete de sonido. Sí. Y hace frío, ¿eh? Casi que no me sale... Brilla el sol, pero no, frío hace. Sí, casi que no me sale el vientecito ese que entró. Me tocó ponerme otra vez la doble chaqueta. Es que congela también. Sí, señor. 10 de la mañana, 23 minutos. Ya venimos con el horóscopo. Más cositas aquí en el Café de la Mañana. No se olvide que a partir de hoy... Jackie llega con el parrandón, o sea, lo hemos venido haciendo la música de 5 a 6, pero Jackie llega de 5 a 7 en el parrandón. O sea, ella tiene ahora salsa en tacones a la 1, ¿no? Sí. Y a las 5 de la tarde estará hasta las 7. Y del 19 al 20, sí, al 24, perdón, a ver cuántos días es la novena. Son novenas. No es del 16. La novena, sí, señor. En principio, la gente que quiera ir a la novena, inscribirse en el bar JB. En el bar JB. Inscríbase ahí para que inscriba al pequeño. Sí. Para que vaya. Ya sabe que hay que ir a todas las novenas todos los días para poder así reclamar el detallito al fin de la novena, ¿no? Por ahí tenía yo una historia por aquí. Tenía que el único país donde se va a novena porque se da comida es en Colombia. Bueno, entonces la gente del bar JB estará ahí entonces para la novena. Haremos retransmisión en directo desde las 7 todos los días. Hay que llevar la pandereta. La pandereta con las latitas así, ¿no? Sí, sí, ay, sí. No, como las quieras llevar. Y ahora vamos a poner un villancico, ¿le parece? Sí, qué bueno. Ahora le pongo uno, venga. Ah, sí. Venga, venga, que este tema me lo pidió Rosario. Este es Chayanne. Lo escuchamos a esta hora de la mañana, 10:25. Este es el Café de la Mañana. Súbale volumen, que aunque el sol está en todo lo alto, hace frío. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Con El Café. El Café. En El Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en El Café. Son las 10:29 de la mañana y nos vamos con otros cuatro bloques, con este bloque, cuatro signos zodiacales. Y cuatro bloques, no. Segundo bloque, cuatro. Es que estamos en diciembre y todo se permite. Sí. Y eso que acá hay café, ¿verdad? Sí, aquí hay que hacer cafecito. Yeah. ¡Cabecita! Bueno, nos vamos con Leo. ¡Leo! Hoy te enfrentarás a una situación difícil o dolorosa porque tomarás una decisión muy favorable para ti en el trabajo o la vida social, pero al mismo tiempo esa decisión te producirá un gran dolor en el terreno personal. Tendrás que renunciar a lo que en realidad deseas en favor de algo que te conviene para tu éxito o ascenso. Pero no puede renunciar uno a... Tomar decisiones. Bueno, es complicado, pero sí, hay que tomarlas de vez en cuando. No, hay que tomarla siempre. Sí, hay que tomarla en diciembre mucho. Oiga, permítame, yo saludo a la gente de la cocina del Hotel Restaurante Parador Palacios, que a esta hora están ahí ya preparando, después de los pinchos, están preparando ya la hora de comer. Permítame, un saludo a Calerito, ayer lo saludé. A Carlos Calero, este es Junior, porque el internacional ya se jubiló. El hombre ya no sale, ¿oyó? Qué bien. Era rumbero de vieja guardia, esos... de zapatico blanco y bota campana y todo, nada. Qué bien. El hombre ya no sale sino a tomar infusiones. No, pero ¿por qué? No me pregunte a mí lo que yo no sé. Hay que invitarlo. No, yo lo invito siempre, porque la señora de él es muy, muy, muy amable, pero el viejo no, ya no, no, no. Ah, pero te lo encontrás por ahí en cenitas y todo eso, pero te digo, yo creo que él, cena, infusión y a dormir. Pues bueno, seguimos con Virgo. Virgo. Hoy vas a tener un día difícil en el trabajo, pero los problemas que se presenten te afectarán sobre todo en el terreno personal y te podrían hacer bastante daño. Algo que te hacía mucha ilusión es probable que no salga adelante, aunque sí salgan al mismo tiempo otras cosas que serían en realidad bastante más importantes. Ah, bueno, lo importante es que le salgan cosas importantes. Sí, sí, hay que pensar positivo, sí. Uy, venimos con uno de los buenos, con Libra. Libra. Libra, mi señor de los malos. Libra por Libra. Hoy vas a tener uno de esos días en los que interiormente te sientes abatido o melancólico. Ay, ay, ay. Y sin embargo, de cara a todos los demás que te rodean, te mostrarás activo y animado, estimulando a los demás y abriéndote camino con éxito en medio de las dificultades. Es un día bueno para el trabajo, pero más difícil en lo personal. Bueno, Libra, ojo con eso. Sí, ojo con los de Libra. Y cerramos con... Cerramos con Escorpio. Escorpión. Hoy estás de suerte porque Venus, el planeta del amor y uno de los considerados como benéficos, comenzará a transitar por este signo, favoreciendo todo lo relacionado con la vida íntima a poco que tú pongas algo de tu parte. A partir de ahora y a lo largo de este mes tendrás mejor suerte en el amor y momentos más placenteros. ¿Usted trabaja esta noche? Sí. ¿O se puede dar una escapadita? Sí, sí. ¿O dónde mando la carta de invitación? ¿Al norte o al sur? No, tengo al abuelo también. Ah, pero ¿hasta qué hora? Sí, no, es que tengo un horario flexible, entonces con él, ya sabes que hay que cuidarlo también. No, porque era que yo le voy a hacer una invitación. Pero mire, pero cuente, primero... ¿para dónde ibas a invitar? De pronto me lleva el abuelo. No, ahí sí no. Ahí sí no, creo que no. No aguanta. 10 de la mañana, 32 minutos por la salud de él, ¿no? Ah, no, tranquilo, no, era una broma. No, digo yo. Usted sabe que yo tengo problema. 10:32, pero primero voy a escuchar a Roy Caicedo y le vengo con una invitación especial porque hoy estamos de inauguración. Hola. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto. Soy dueño de usted. Tal vez suene un poco malo, El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. ¿Ustedes saben el burrito sabanero? Sí, yo claro, ¿cómo no? ¿Y cómo dice? Muy burrito sabanero, el camino de Belén. Muy burrito. El que hace es bueno, ¿sí? Sí, sí. Eso, sí eso me lo ven, uno. Sí me ven. Ahí me ven. Ahí me ven. Ahí me ven o sí. Sí me ven. Sí me ven y ahí me ven. Voy camino de Belén. Belén era un bar que había por ahí, ¿no? No. Sí, o sea, usted está diciendo que... Que José llevaba pompa para María y... y tuvieron que terminar en una cueva. En fin, un pesebre. Una cueva donde hicieron el pesebre. Bueno, ¿esto por qué? Porque estamos ya, ya a puerta de iniciar pues el camino hacia las novenas del Niño Dios, que será del 19 al 24, ¿no? Del 16. 16 al 24. 16 al 24, perdón. Sí, sí. Esa era la duda que tenía. 16 al 24. Hay que inscribirse en el bar JB. En el bar JB hay que inscribirse. Entonces, venga, pongámoslo de una vez. Venga, sí, no, venga, a ver, ¿cuál? Ahí póngalo, a ver. Cántelo, cántelo. Mi burrito sabanero. No, el que va manejando, cántelo ahí, ya, cántelo. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Duque, duque, duque, duque. Duque, duque, duque, da. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Duque, duque, duque, duque. Duque, duque, duque, duque. Apúrate, mi burrito, vamos a ver al Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Duque, duque, duque, duque. Duque, duque, duque, da. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Duque, duque, duque, duque. Duque, duque, duque, duque. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Pues hablando de villancicos, Freddy, decía la mamá, le decía al hijo: hijo, feliz Navidad. Y el niño le decía: mamá, sabes que no me gusta la Navidad. Ah, entonces, ¿qué hago con este iPhone 5? Belén, Belén, campanas de Belén. Yo estaba esperando que era una historia, no un chiste. 10 de la mañana, 42 minutos. 4 de la mañana, 42 minutos en la 96.0 Oriente Cero. Dice por aquí, mire, dice por acá Carlos. Mi Deportivo Independiente Medellín ha clasificado y los ha dejado como el ternero. Ah. Ese grupo era bravo, ¿eh? Mm. Oiga, y que yo no sé, iba perdiendo el Cali 0-2 y los hinchas se metieron a la cancha, ese vicio tan feo. De meterse, no, sí, o sea, ¿qué? Eso, no sé, ¿de qué van? Usted tiene derecho a reclamar dentro de la tribuna, que es donde usted ha pagado. Es que la autoridad son muy flexibles. El que entra al campo, eso es invasión. Claro, de propiedad privada, y métalo a la cárcel y verás que les quita la pendejada. Ya. Sí, ahora, eso es que las barras bravas fueron y apretaron los jugadores. Increíble, van, les dicen de todo. Ya, y cualquier problemita, la gente se puede entrar entonces. O sea, no hay seguridad para eso. No, entonces. No, tú te digo, es que... O sea, cualquiera se puede meter allá. No, terrible, mira, terrible. Horrible. Todos los males los aprendemos, ¿eh? Todos los males los aprendemos. Dios santo. 10 de mayo, 43 minutos. Entonces, hay que felicitar a los... Bueno, yo no conozco aquí mucho hincha del Medellín. Pues acá todos son o del Nacional, del América, del Cali. Los del Tolima, pues son hinchas del Tolima, ¿no? Eso es normal. Normal. Los de Pereira... Son hinchas del Pereira, pero sí. Hinchas del Medellín, no conozco. Yo no he escuchado tampoco, ¿no? Hagamos una cosa. Así como hay mucho caleño también. No, pero ¿qué va? Eso era antes. Oiga, a propósito de eso, si resulta un hincha del Medellín certificado, con camiseta, y me mande una foto, le va a dar un premio. Vea. Que está escuchándonos por ahí. A ver si es que hay un hincha de Medellín. Yo no conozco el primer hincha de Medellín aquí. Venga, con camiseta y todo. Tiene que ponerse la camiseta, tomar una foto y me la manda. ¿Regalo? 632-890940. 632-890940 y le voy a dar un premio. Pues mira. Yo aquí, no me preocupe que aquí... Que mande la foto. Nada de Photoshop, nada. No, aquí no sabemos qué es Photoshop. Aquí que especialista, aquí tenemos ya nuestro hombre especialista... Hasta en inteligencia artificial. Sí, aquí no nos viene a cañar. Sí. No nos viene a cañar nadie. Si hay un oyente que sea hincha del poderoso de la montaña y nos manda una foto, le va a dar un premio. Ya sea que le diga de una vez, no sale ninguno. Aquí no he visto el primer hincha del Medellín. A ver, tenemos tiempo. Yo cuando juega América veo camiseta roja por todos lados. Cuando juega Nacional, es que son los que Nacional, más afición sí, tienen, ¿no? Sí, sí. Los de Millonarios, por ahí ustedes los rolos ahí son como... Yo soy de Manizales, hombre. No, pues peor. Ay, lo único bueno de Manizales es el ron viejo de Caldas. Entonces, si hay algún hincha del Medellín, lo voy a premiar. A ver. Que tiene tiempo todavía, mira. Sí, tenemos... Son las 10:45. Tiene una hora. Uh-huh. Una hora, hasta las 11:45. Vale, que nos mande foto. Pero yo de antemano le digo que no he visto el primer hincha del Medellín aquí en Vitoria. Ajá. Puede que sea que me sorprenda. A ver. Sí. A ver, y el premio usted me dice... Yo le doy opciones, ¿no? Porque, pues, a ver, muchas veces uno dice, no, es que voy a dar una botella de aguardiente o un cubo de cerveza... La gente dice, no, yo no participo porque yo no tomo. Y luego se van, echan para atrás y no participan. ¿Sí? Lo importante es participar, pero de antemano le digo, Ángel, que aquí no hay hinchas del Medellín. Ay, vamos a ver. No he visto el primero. Esperemos a ver. A ver si resulta el milagro aquí, con un villancico también. Sí, mejor dicho, no me meto porque iba a decir, iba a ser un dicho ese que iba para ver y no vieron, pero bien no, porque acá es muy delicado. 10 de la mañana, 46 minutos. Oiga, yo le voy a decir que estamos hoy de inauguración. Usted no puede, ¿no? Inauguración, no, tengo un horario flexible. 7 de la tarde. Te había contado. ¿Dónde? 7 de la tarde. Un segundito, que es que le metí mal la clave a esto. Ahora sí. Puede ser que lo invitemos a la Sonora Dinamita también. Me están diciendo por acá que si no hay entrada para la Sonora Dinamita. Si aparece en el Medellín, yo me comprometo con Daoner a que le conseguimos una entrada. Vea las entradas, ¿no? En el número 631-20. Así era la reserva, ¿no? 631-20-43-36. En Sunset Deluxe. Bueno, entonces, a ver qué se me hizo la invitación para hoy, porque la tengo aquí en digital. Ya nada mandan por escrito. Atención, gran apertura. Hoy lunes 4 de diciembre, el mariachi. El mariachi. Música en vivo, gastronomía mexicana, copas y cócteles. Oh. A partir de las 19 horas, calle Los Herrán número 13. Qué bueno, qué rico. Oiga, comida picante, ¿no? Ese local es súper bacanísimo, ¿eh? Calle Los Herrán, número 13. Gran apertura hoy de El Mariachi. Aquí, este bueno. Lunes 4 de diciembre, el restaurante y cantina mexicana El Mariachi te invita a su inauguración, 19 horas. Los Herrán, la calle Los Herrán la están arreglando, ¿no? Por allá están arreglando la calle. ¿Sí? Sí, están arreglando. Ah, pero esa la están arreglando desde que yo volví hace 2 años. Sí, no. El mismo quito ahí entre Santiago y... Que pueden dejar el coche por ahí en la Valladolid, que eso es gratuito, que vayan, y es un momentico. Sí, hay 3 calles. No, pero digo yo que eso lo están arreglando desde que volví hace 2 años, están arreglando el mismo huequito, están sacando oro de ahí. Y no sé qué es lo que hacen tanto ahí. 10:42, entonces, hoy gran inauguración de El Mariachi. ¡Ah, amigo! ¡Ándale! Oiga, como... yo me acuerdo que... Había unos nenes de alguien muy querido, de una persona muy querida, que ya no está con nosotros. Y el niño, bueno, mi niño es un chavalito de 13, 14 años. Entonces, él veía Los Simpsons con traducción latinoamericana. Sí. ¿Sí? Y entonces, cuando él me conoció, me dijo, hola, Ley, ¿cómo estás, güey? Y le dije yo, ¿vos mexicano? No, usted es mexicano, no, yo soy colombiano. Ah, es que todos hablan igual. Entonces me tocó sentarlo y dije, mire, este es el acento mexicano, este es el acento ecuatoriano, este es el peruano, este es el colombiano, este es el venezolano. Porque él tenía la idea, porque las traducciones que llegan acá son dobladas en México, la mayoría. No, y es que tenemos también nosotros jerga, ¿no? Mexicana también, de vez en cuando. Freddy. Pero, Bentico, entonces... Eso para decir que huele de guay es simplemente un decir. Dígame que me voy con una canción mexicana. No, que una persona en Israel también, cuando yo hablaba con esta chica, me decía que si yo era mexicano también. Ah, pero es que... Sí, nos decía, y no, mexicano no soy, soy colombiano. Recién la conocí y me decía, tú eres mexicano. Yo, no, ándale, no, yo no, merito, no, nada. No, es que pues, le digo, porque los doblajes vienen... hechos en voz mexicana y sí. La gente cree que es que todos hablamos así. No, pues no. Que no. Neta, que no, nada. Que no. No, nadita. Nati. Y hablando de México, pues traigo nada menos que nuestra Chucky y la Fuerza Régida. Al jefe, ¿le parece? Al jefe. Hágale, ándale. Órale. Menos con cura. Que era un niño, qué locura.